y las palmas arriba, arriba, arriba. Con la nueva luz. ¿Eso? Dale nueva luz en casa también, ¿eh? Y dice... Choque de cometas, caen las estrellas, entorno en la oscuridad. Mira nuestro cielo, nadie entiende nada de lo que sucederá. ¿Qué pasó? ¿Cómo? Se fueron las lunas, solo quedó una luna de verdad. Que con su reflejo y con su gran brillo al mundo iluminará. Dice, iluminará. Usted dice, iluminará. ¿Cómo? Iluminará la nueva. Iluminará. Iluminará. Iluminará. Iluminará la nueva. Iluminará. Marcelo en el bajo. Las palmas, ¿cómo dice? Choque de cometas, caen las estrellas, retorno a la oscuridad. Miran hacia el cielo, nadie entiende nada de lo que sucederá. ¿Qué pasó? ¿Ustedes dicen? Se fueron las lunas, solo quedó una luna de verdad. ¡Nos escucha! Dice, que con su reflejo y con su gran brillo, al mundo iluminará. ¿Cómo? ¡Bien fuerte! Iluminará. ¿Cómo? Iluminará, iluminará la nueva, iluminará, iluminará, iluminará, fuerte, iluminará la nueva, iluminará. Gracias, Rosín. ¡Arriba, que doble! ¡Opa! ¡Qué hay de la mejor! ¡Sabor! Yo quise darte todo de mi vida. Saqué de mis adentros lo que hay decía. Una obsesión inmensa por hacerte mía. Y una voz en mi pecho que no me mentía. Pero la para las dos, ¿eh? Vuelvo de más luchar contra todo su encanto. Yo arriesgué contigo hasta la última gota. El santo que refleja mi triste derrota. Como dice la tribuna. ¿Te vas? ¿Con quién? Sabiendo que no pude lograr en tu alma motivar el amor que yo por ti sentía. Ustedes cantan y dicen. ¿A quién o a quiénes? Todo lo que no